Muy buenos días. Este programa es Contratertulia. Estamos grabando hoy lunes 30 de junio del año 2014. Y bueno, decir que como ha habido problemas en Radio ELA, la emisora libre autogestionada, desde la que solemos grabar el programa Contratertulia, se ha estropeado la mesa de la radio, nos hemos quedado sin mesa. Hemos conseguido que la gente, los compañeros del programa Cabeza de Tormenta, nos dejen su pequeño estudio de grabación y gracias a ellos pues podemos meter este programa, colgarlo y que lo podáis escuchar la gente que soléis seguir el programa. Y bueno, por eso no hemos podido poner la sintonía, entre otras cosas, hoy, porque no tenemos los medios técnicos suficientes. Y a ver cómo queda esto. Pues nada, que estamos aquí tres personas de Contratertulia y ya sabéis que el último programa, como estábamos solo dos, decidimos que íbamos a aprovechar para meter esos minutos de grabación que conseguimos salvar de esa larga entrevista a Miguel Amorós. Esperemos que os haya parecido interesante, aunque a lo mejor la calidad de la grabación no era muy, muy buena, pero creemos que queda compensado por el interés de los temas que se tratan y de escuchar a Miguel. Entonces, bueno, decir eso, que ahora estamos aquí, el 30 de junio de 2014, en la Contratertulia, y empezamos a hablar de algunas de las cosillas que han acontecido por aquí la última semana, que hay varias cosas de las que tenemos que hablar, algunos de ellos temas ya recurrentes por aquí, por estos micrófonos. Entonces, procedamos. Compañero Peru, ¿algo que decir y plantear? Bueno, yo quería hablar... Pero habla por el micrófono, perdón. ...del compañero Canino, pero porque al parecer no, pues debido a la calaña de la gentuza al partido al que él pertenece, al partido estalinista al que ahora él pertenece, pues uno de los jefes del partido estalinista al que pertenece ahora, ¿no es un partido estalinista? Pues no sé, yo no lo calificaría como tal en estos momentos. Pues no creo, yo creo que desde la ruptura del PC con el eurocomunismo y tal, hace 40 años igual no se lo puede calificar. Aunque tenga cierto espíritu, ciertas prácticas que lo sean, calificarlo como estalinista, creo que dista un poco de la realidad actual. Pero fuera bueno, de lugar, porque nosotros no queremos estar tan fuera de la realidad, por lo tanto rectificamos y el resto... Más que nada, porque además con ese tipo de críticas parece que lo estás haciendo, yo que sé, desde otro partiducho de otra calaña similar, ¿no? Entonces dejémoslo que no seamos afortunados, desgraciadamente, es simplemente otra de las caras más de la socialdemocracia que tiene varias en estos momentos y se acabó lo que se daba. Yo lo que diría, más que andas aquí con... Bueno, eso reivindican comunistas, especialmente Willy Meyer, ¿eh? Sí, muy quiero bien. Decir que siguen defendiendo las teorías de llegar al poder a través del sistema democrático para luego aplicar las reformas manifestadas en el manifiesto comunista. O sea, que yo no lo alejaría tanto del estalinismo, pero bueno... Pues yo sí. Eso viene en el Partido Comunista, no en la coordinadora Izquierda Unida, sino ya. Partido Comunista. Pero bueno, como el Partido Comunista cada vez pinta menos, bueno, y más tras su última reunión, no sé yo. Yo creo que lo que ha sucedido... Meyer este, pues había contratado... Este es eurodiputado hace más ya dos legislaturas más anterior a esta. O sea, esta sería la tercera legislatura en la que es eurodiputado. Y parece ser que es ahora cuando se da cuenta que, estoy contratando un fondo de pensiones en una SICAP. Bueno, para empezar, esta gente que es defensora del Estado, ¿no? Acérrima defensora del Estado, pues es curioso cómo contrata fondos de pensiones privados, pagados con dinero público, obviamente. No veo en ningún sitio la contradicción, pero vamos. Sí, es defensora absoluta del Estado, de las pensiones públicas. Sí. Claro, por eso lo había contratado, porque por cada 2 euros que ponía él, el Estado o la Unión Europea ponía otro euro, ¿no? De dinero público. Tampoco lo pone él, porque lo pone de una nómina paga por el Estado, es decir, estamos en lo mismo. Bueno, que está en una situación... Lo mismo que tu nómina, si no me equivoco, ¿no? Sí, y la mía, indirectamente, por cierto. Soy defensor del Estado. Solo lo parasito. Bueno, el tema... El caso es que el hombrecillo, pues, ¿no? Ante el descubrimiento o la puesta en información del medio este llamado Infolibre, que este señor estaba en un fondo de pensiones, una SICAP, que además cotizaba o que pagaba impuestos en Luxemburgo, que es un paraíso fiscal, como todos. Sí, se puede decir que eso no cuadraba mucho con el discurso de honradez, claro, y todo esto que lleva su partido, su coalición en estos momentos. Entonces, pues, y además, como dentro sabemos que están a tortas, pues una de las... La han empujado, desde luego, rápidamente a que se largue. Sí, de hecho, Willy Meyer ya estaba bastante cuestionado como candidato antes de las europeas y bueno, pues en este caso así digamos un ajuste de cuentas post-urnas en vez de pre-urnas como pretendía, ¿no? Seguramente tenga también bastante de tema interno y por otro lado, pues dentro de este mare magnum de la nueva izquierda, que ya son tantas novaciones y tantas renovaciones que nos perdemos, que claro, con este surgimiento de supuestos partidos a la izquierda de, o más bien casi entre cierta izquierda y otra, porque hablar a la izquierda, más bien, ¿no? Como Podemos, etc., pues están intentando una campaña de marketing, ¿no? Nuevas caras, nuevas gentes, un rollito un poquito más saliéndose de las estructuras tan firmes habituales del partido, como decías tú antes, y bueno, pues claro, aprovechando esta jugada, Willy Meyer va fuera, supuestamente entra una cara nueva proveniente de los movimientos sociales, que es el Canino, que bueno, que ya los 45 no los cumple. Para muchos, para nosotros sí, no hay ninguna cara nueva. Y bueno, sobre todo Alberto Garzón, que digamos que tiene que ser como la carta de estos juegos que tienen los adolescentes de cartas, las Magic, ¿no? Pues el Alberto Garzón es la carta con la que quieren contrarrestar la carta de Pablo Iglesias, ¿no? Desde sí. El... Es que antes de pasar a Willy Meyer, es que lleva cotizando a este fondo desde 2004. O sea, que y ahora el tío encima se muestra perplejo, como un desconocimiento absoluto. Yo no sabía que era una SICAP, no sabía que tributaba en Luxemburgo, pero es que lleva desde el 2004, uh-huh. O sea, contribuyendo a ese fondo de pensiones, ¿no? Y ahora, bueno, sí, continúa con lo de las caras nuevas de la izquierda. Sí, no. Pues, bueno, total, que desgracia. Este cartizo sí. Es. ¿Quién? Alberto Garzón. Que siempre ha salido supuestamente. Sí, del 15M de Málaga, Alberto Garzón, que digamos que va a ser el antídoto o el que pretenden utilizar para sí, la nueva. El contrapeso a la popularidad de Pablo Iglesias. El público contra el que se va. Y bueno, y con la intención posiblemente de empezar a hacer un pseudo frente amplio o alguna de estas cosas que ya parece que empiezan a rumorearse, ¿no? Encuentros, alianzas, pues con este rollo de. De bueno, como parece que el juego del PP-PSOE parece que después de 30 años ya empezaba a no funcionar, igual hay que buscar una alternativa, ¿no? Para el rollo socialdemócrata frente a social liberal y esas cosas. Se está rumoreando, siguiendo un poquillo el modelo que se está planteando en Barcelona, ¿no? Lo de la mujer Estado Colau y la nueva, bueno, esa especie de partido, no es exactamente un partido político. No, como tampoco lo era Podemos a ¿no? Es una agrupación de vecinos, supuestamente, yo los que no sé, como Guyens, Barcelona, es que no sé cómo se pronuncia. Guanyens. Ganemos Barcelona, me imagino. Sí, pues si aquí eran Podemos, pues allí es Ganemos, pero en catalán, Guanyens. Sí, bueno, lo que decimos, ¿no? Pues gente que al fin y al cabo, pues eso no es una cosa que de repente se les haya ocurrido y han visto la necesidad, sino es una cosa que llevan tramando y urdiendo mucho tiempo. Esto no va a ir a ningún sitio, por supuesto. Desde aquí lo denunciamos y, bueno, desde aquí estamos a todo bueno, repetir. Bueno, pues sí, puede ir a sí. El sitio donde tenga que ir. Claro, sí. Claro. Hablamos nosotros que no llegan a un sitio porque nosotros hablamos de que llegar a un sitio es el pretender que cambien las cosas o el pretender avanzar al menos o dar pasos en una lucha hacia algún sitio, ¿no? Entonces, eso solo lleva, pues, a que, bueno, se entre ahí y en más o menos tiempo, bueno, está claro que todo va a seguir igual. Es más, lo que lleva, como siempre, es un poco a lavar la cara a esto de que los políticos están mal vistos, la corrupción, la clase política está muy mal vista y todo esto, pues claro, estos nuevos políticos, estas nuevas caras, lo que hacen es, pues eso, bueno, que los políticos dejen de estar tan mal vistos, es verlo con mejor cara. Darle más vida a esto del parlamentarismo, eso es algo que, mira, hoy por ejemplo ha salido, he visto, hablando de todo esto, de Podemos, sabéis que al final el de Podemos y el Pablo Iglesias le han cogido para ser la cara, no creo, en todo el Parlamento bueno, Europeo, como los de Syriza están. Sí, no, pretendía ser el, digamos, el candidato de la izquierda, el equivalente a la, yo que sé, cómo le llaman, a la izquierda variada. O sea, la Izquierda Unida no ha apoyado, sí. Además. Pues quieren, pues, para presentarle como candidato al Parlamento Europeo, que evidentemente no saldrá, por como ministerio que son, pero bueno, que ya empieza a ser sintomático, ¿no? Digamos, de las nuevas caras. Y también empieza a ser sintomático por la reacción de ciertos medios, ¿no? Que le están haciendo el caldo gordo, ¿no? Con estas campañas gilipollescas, sí, relacionándolo con ETA y con Venezuela y con tal. Sí, pero lo primero le hicieron el caldo, pero el caldo no, el caldo, el cocido con los garbanzos y con los... Pero es que le con la ropa vieja y con todo se lo hicieron en las cadenas de televisión en las que le han dado todo el tiempo que ha hecho falta, con estas cadenas está claro por qué le han dado ese tiempo, ¿no? Luego, por otro lado, si estas campañas que hay tan absurdas como la que está ahora, esta mañana, en todos los debates de la tele, que si Podemos, que si unas declaraciones de Pablo Iglesias hace años cuando tenía un pendiente en la ceja y hablando no sé qué de ETA y tal, pues están sacando intentando supuestamente pues con la misma mierda de siempre, asimilarle a ETA pues, para echarle mierda encima desde el mundo y de otros sitios. Pero es lo contrario. No, no sé lo que van a conseguir. Mucha gente que no se plantea en ningún momento, sí, votar a esta gente. Sí, yo bueno. Estoy viendo comentarios de gente, pues mira, yo hace 15 años que no voto, pero ahora ya solo por ver rabiar al PP y al PSOE les voy a votar. Sí, bueno, argumento que a mí tampoco me sirve de nada, pero bueno. Sí, pero lo que me refiero, que están con esto, está claro, y sobre todo están todo el día con esto en la tele, y sobre todo esto sigue siendo, pues eso, prácticamente como el mundial de fútbol, ¿no? En este caso es el mundialillo entre los partidos. Y esto simple, y es lo que digo, ¿no? Cómo nos engañan cómo engañan al pueblo pues con estas tonterías. Es como el tema del PSOE. El PSOE, un partido que está hundido en la más auténtica y miseria, que no le ha votado pero ni Dios, que está acabado, nos están poniendo en todas las cadenas de televisión, en todos los periódicos, como que el tema este de las primarias del PSOE, los candidatos que parecen las elecciones generales. O sea, es que un partido que está en el momento peor, con los peores, con los menos votos de la vida, la gente menos interesada en el PSOE que nunca, y te lo están echando por la tele como si fuera realmente algo al que no fuera la vida en ello, ¿no? O sea, cómo te ponen y te ponen de actualidad y te meten hasta en la sopa, pues cosas que pasan, ¿no? Es que no se dan cuenta lo que ha pasado, y sin embargo el PSOE pues ahora lo están sacando en todos los lados con esta pues eso, nuevas caras, renovación, que es lo que quieren ellos, ¿no? Pero es que es absurdo, porque es una renovación y por absurda. Cierto, creen que cambiando una cara no creen, saben que no es que lo creen y saben que funciona, de hecho por eso lo hacen y cambian las caras. Pero, si no las cambiarían. Yo creo que el PSOE está condenado a la desaparición en los próximos 15 años directamente, porque el electorado, la gente que podría comulgar con la ideología del PSOE, es la misma que el PP. Entonces, para votar a otros que ya tienen al PP, quiero decir, bueno, del PP o que Podemos. Pues sí, sí. Yo no pienso como tú, pero bueno. Una cosa, estábamos hablando de Willy Meyer y lo peor de la dimisión de Willy Meyer ha sido que al dimitir él, la persona que se quedó a las puertas de entrar al Parlamento Europeo como europarlamentario, al que abrazó además él para consolarle, Javier Couso, conocido como el Canino, ya decimos, antiguo militante anarquista ultraortodoxo, batería del grupo Sin Dios, revolucionario, totalmente exaltado y tal, pues ha conseguido por fin el escaño, que no se lo cree ni él, ya decimos que, y bueno, y nos reíamos de él porque no lo había conseguido, y ahora no se reía él de nosotros, pero ha entrado en el Parlamento Europeo, que es lo que él quería. Entonces ahora pues ahí dentro está esta supuesta cara nueva que, como decimos, sí, tiene poco de nuevo. Y además con visos de... Bueno, también se está empezando a menear el tema, lo mismo que las nuevas caras de Izquierda Unida, digamos, para salir un poco de la estructura partitocrática dominada por el PC de los últimos 30 años. Y bueno, entre ellas se encuentran Alberto Garzón, procedente del 15M, el Canino, procedente de su desvergüenza, y curiosamente Tania Sánchez, que casualidad de la vida, es la diputada nacional y ex concejala de Rivas Vacia Madrid, donde tienen los rollos internos de Izquierda Unida de corrupción hasta las cejas, y también, aparentemente, actual pareja sentimental del líder de Podemos. Así que, bueno, a ver, igual no sabemos si eso facilitará o dificultará la entente cordial. Pero bueno, estas son estas nuevas caras, que por cierto, que estas nuevas caras, nuevas y viejas, porque yo... Hombre, esta persona le ha visto 45 años, sí, o sea, sí. No se puede decir. No, pero me refiero que por ejemplo en el caso de la Tania Sánchez, en este caso pues es una política profesional que lleva un montón de años viviendo desde concejada en Riva, luego diputada, tal, vamos, que es uno de estos, sí, parte, sí, de la casta que tanto atacan, sí, sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues habrá que ver a dónde van, pero bueno, viendo ciertas intervenciones de esta gente en los más mierda, pues no se sabe uno si echar a llorar, echarse a temblar o... Pues el Javier, bueno, echarse a reír. El Javier Couso, que enhorabuena, ya tienes tu sueldo en el café, ya puedes seguir mandando esos tweets tan guays que mandas de me siento muy orgulloso. ¿Pero qué pasa, que tuiteas con el Canino? No, de vez en cuando le mando alguno y él contesta con sus banderitas republicanas y sus cosas y contesta me siento muy orgulloso de pertenecer a un partido como Izquierda Unida, tal. Que no sea ningún partido. Sí. Ya, pues es que ni siquiera es un partido. Vaya personaje. Bueno, él consiguió lo que quería, que era su sueldo. Su sueldo, 8.000 y de hecho, bueno, no sé, porque si la gente que le interese con esto de internet, que ahora ve todo el mundo, he estado mirando hace un rato, que no había mirado cosas de eso, como se llama, Javier Couso, Canino, tal cual, no sé, sí, qué. Sí, mejor llamarle Javier Couso. Y por lo que ha llegado hoy, recordemos que es por el tema de la desgraciada muerte de su hermano en Irak, que es por lo que él que ha llegado ahí, no por otra cosa. Habría que ver qué le diría a su hermano. No, ni lo sabemos, ni nos interesa. Vamos, eso no, yo creo que no me da cuenta, pero el tema de lo que digo es que... bueno, pues que eso es lo que eso es lo que le ha llevado a donde está, ¿no? Otra cosa, no otro mérito, porque no hay ningún otro mérito, ni él, de luego, es una persona que se haya destacado en su vida no tan corta, que tiene 45 años, por su gran capacidad de gestión, de sacar proyectos adelante y de arrastrar las matas a ningún sitio. Aparte con el grupo de música, ¿no? Que bailar pues a la gente es que y tal. Lo siguiente, pero bueno, que va a ser Eurovisión. O sea, sí, que va a ser del hardcore punk de los indios al pop meloso, bueno, de Eurovisión. Y una cosa, mira, esta mañana ha salido Cañamero, que es el hombre este del Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no? Del SAT, que están con la marcha del 22M también. Ha salido el Diego Cañamero en un programa de estos que estaban también hablando de todo el tema este. Salía el segundo de Podemos, estaba en el programa ese, creo que es en La Sexta. Lo he visto esta mañana, una especie de... Pero es el fiscal este, ¿no? ¿Ex fiscal? No sé. No, un hombre joven. El joven fue sí, el que sale también en La Tuerca, algo así, creo. El monedero. Sí, el monedero ese salía allí. Bueno, pues salía Cañamero hablando, salía Monedero Cañamero tal, y el Cañamero, eso él decía, bueno, que eso, a una nueva convocatoria del 22M para unas cosas así que ha hablado, que había que salir la gente a la calle y tal, y decía el Cañamero, constantemente ha dicho que había que estar en dos frentes, que había que estar en la calle protestando, todo el mundo protestando juntos en la calle, todos juntos, los partidos, los sindicatos, los movimientos sociales, este frente populismo antigobierno que quieren hacer, por supuesto, cuando eso es ahí unidades y hay que son imposibles y entendimientos que son imposibles, desde luego. Y por otro lado, diciendo que había que estar en el Parlamento y, como ejemplo, ponía como la gente de Podemos y tal. O sea, ellos supuestamente ahora van con una especie de doble frente de lucha en el que, por un lado, todo el mundo, todos unidos como hermanos, todo el mundo es bueno en la calle, dándonos la mano todo el mundo ahí, da igual lo que se piense, todos juntos protestando. Y por otro lado, parece ser que igual, pero votando a partidos de más o menos izquierda, unos u otros. Y sí, porque mira, hay un artículo de un tal de Arturo González que sale aquí, bueno, ha salido, creo que es en el Público Digital, algo así, ¿no? Este tertuliano de cuatro, sí, pues no sé quién era este señor, pero bueno, sale hablando aquí de Iglesias y de tal, y eso, pues eso, aquí contra, dicen, con media España contra Pablo Iglesias, la guerra ha estallado, tal y cual, y bueno, dice eso, que los próximos y largos meses no habrá contienda pareja, no habrá acontecimiento político más relevante. A ver hasta dónde llega el apoyo Iglesias de la España humillada o las sirenas de peligro de la otra media España. No caben soluciones intermedias. Como en toda guerra, la irracionalidad llegará al desvarío colectivo. España queda reducida a quienes quieren mantener en sus oxidadas esencias frente a quienes desean que tanta aventura sea mejor repartida. Aguantará Pablo, bla, bla, bla, un inmenso campo de batalla. Dos ejércitos de millones de ciudadanos sin armas frente a frente. O sea, lo está poniendo todo un maniqueísmo ya, que todo reducido aquí ya prácticamente es quien apoya a Pablo Iglesias y quién está con Pablo Iglesias. A Maruenda, ¿no? Sí, algo así. Ah, yo soy más de Maruenda. Sacando las cosas de quicio. De verdad. Y dices, y lo mejor es al final, dice, los votos como la verdad nos harán libres. O sea, los votos nos harán libres. Eso dice la gente que apoya a Pablo Iglesias. Eso dice Pablo Iglesias y desde aquí, como creo que la historia constata, decimos, los votos no nos dará esclavos porque esclavos ya somos, pero desde luego vamos a seguir siendo igual de esclavos votando o no, o sea, después de votar a este o a quien sea. Entonces, desde luego que los votos no van a hacer libre a nadie. La democracia parlamentaria, con esa votación que justifica, está esclavizándonos ahora mismo, ¿no? Es la forma de gobierno que nos esclaviza, igual que ha habido otras en otros momentos, y contra esta, pues, no podemos sino enfrentarnos y denunciarla. Y ellos son parte de todo eso y poco más que decir, ¿no? Algo más por bueno, ahí, también compañeros. También había en el periódico público tal que decía que se está hablando de una especie de coalición entre Podemos, ECO, Izquierda Unida, para formar una especie de lista electoral para el Ayuntamiento de Madrid, que se llamaría Municipalia, ¿no? Pero si eso les pasó una Juvenalia, un tipo de... Sí. A un... ¿no? Es que ya no solo es que se... Infantilizar ya a la gente, ¿no? Ya totalmente. O sea, bueno, ¿sabes? Parece una empresa dedicada a hacer papeleo ante el ayuntamiento. Es lo que Goebbels inventó, o sea, discursos, tres, cuatro palabras muy sencillas. Muy exactamente, eso está pensando que yo todavía, bueno, aparte del programa de Podemos, que es puramente socialdemócrata y con ciertas cosas... Y que poco se ha expuesto, ¿no? Sí, muy poco se ha expuesto. Pues ahora con las mismas estamos con el supuesto debate interno del PSOE, que todavía, aparte de a ti te apoya Sushi y a ti te apoya Ruby, no se sabe muy bien exactamente qué representan cada uno de ellos, pues estamos... Hombre, yo creo que sabemos de sobra lo que representa. Sí, no, pero curiosamente yo que sé, parece que viniendo de donde viene supuestamente el 15M, pues podían aplicar, yo que sé, ni siquiera es que parece que lo que sea, Pablo y esta gente ni siquiera se le ha oído hablar de reformar la ley electoral o alguno de esos mantras. Y no la mayoría de la gente del 15M, que al principio decían, solo decíamos que no nos representan y tal, fueron ellos los que empezaron metiendo esas cosas en las asambleas interesadamente. Estos son del rollo este, reiniciemos el sistema, Esos son la gente del partido X, estos que se comieron los mocos, igual que la gente también de otro partido que está montando por aquí, bastante infame también, de antiguos radicales, igual que esos no tan ortodoxos anarquistas, sino los súper radicales autónomos de Madrid, ¿no? Que había muchos en la coordinadora Lucha Autónoma, en la que también estuvimos nosotros, y que hoy en día, pues, metidos en traficantes de sueños, como bien dijo Miguel Amorós, traficantes de pesadillas, han urdido la creación de Enred, ese partidejo que ha tenido la prevención de no pegarse a nadie todavía hasta ver qué va a acontecer en las elecciones, y veremos a ver dónde van ahora, ¿no? Pero como lo vemos, todo el mundo al final pues sale a pillar cacho y a hacerse su pequeño negocio. Bueno, hay gente que en base a la vida política ya se ha hecho su negocio, de hecho. Uh-huh. O sea, he hablado de Traficante de Sueños, donde hay unas cuantas personas allí que viven de eso, y más proyectos que hay, ¿no? O sea, por un lado es buscarte un poco la vida por tu cuenta, ¿no? Y vivir de eso, como mucha gente va a vivir. Y bueno, y por el canino, aparcar, cosas que supuestamente defendías, que bueno, de todas maneras a muchos se le veía el plumero, ¿no? Recordamos que otros compañeros que tuvimos fueron, por ejemplo, pues a Nacho Adelfas, llamado Ignacio Murgui, que soy el presidente de la Federación, Regional de Asociación de Vecinos de Madrid, que él se le ve por la tele. Incluso, ya te digo, a mí casi me da... Bueno, de hecho me dieron unas náuseas cuando lo vi una vez por la tele, en una acción esta grandísima de los sindicatos, que estaba ahí abrazándose y sonriendo y de cachondeo y hablando jocosamente con Cándido Méndez y el Toso, que para bueno, mí son los más infames del mundo. Sí, bueno, no, pero también se le recuerda recibiendo una llave de Ana Botella, ¿no? Bueno, pues dime con quién vas y te diré las coquedas, ¿no? Sería el nuevo refrán. Eso sería. Esa es la gente que hemos tenido a nuestro lado y con los que hemos compartido activismo durante muchos años. Ya se veía más o menos hacia dónde iban tirando algunos. Otros no tanto, otros han dado un giro más espectacular. Sí. Las vías heterodoxas. Sí, no. Pero ha habido gente mucho más digna que simplemente se ha apartado a algún momento de su vida en el que ha decidido tomar otros caminos, otras decisiones, se ha apartado y no se ha llenado la boca con la lucha. Y sobre todo, gente, profesionales y sobre, la lucha son y sobre todo gente que se ha buscado la vida, cuando digo la vida, me refiero a las lentejas, de la manera que se la busca todo el mundo, no de ninguna manera especial, ligada supuestamente a la militancia, como lo ha hecho mucha gente en torno a esas cosas. Sí, yo creo que ahora mismo precisamente hay un movimiento como que están las lentejas a punto de entrar en punto de ebullición y hay muchos diciendo, Dios mío, después de 30 años es el momento de que pille mi mamandurria, mi prebenda, mi huequecito, mi nicho ecológico político donde chupar de las ubres de papá Estado o de mamá Estada. Y bueno, y parece que ahora mismo, pues eso, es que recuerda todo este número de los mini partidos, ahora las pseudoalianzas y tal, me está recordando un poco a los momentos de 77 al 79, ¿no? Sí. Incluso del 75 al 79, todo tipo de variantes socialdemócratas, ¿no? Como acabaron todos unidos en el PSOE. Sí, o todo. Posiblemente este ciclo que hay tantos partidos, a lo mejor dentro de no demasiados años, al final, pues como siempre, todos han vuelto a unirse en una opción socialdemócrata que sea la que tenga que presentarse unitariamente para poder tener realmente salida electoral y poder vencer a los conservadores y ya está. O sea, que será el volver a empezar, el reiniciar el sistema, como hemos dicho aquí. Entonces, como dirían en Jugando a la Oca, vas a volver a la casilla de salida para llegar una y otra vez a la muerte, ¿no? A la muerte política, a la muerte social. Entonces, bueno, decir eso. Desde aquí estamos comentando estas cosas y denunciándolas y, por supuesto, creemos que hay una cosa muchísimo más difícil que montar un partidejo de mierda y conseguir más o menos votos en unas elecciones, ¿no? Y hacer jugadas aquí de ajedrez estratégicas y alianzas y cosas. Hay una cosa mucho más difícil, que es conseguir pues que empiece a gestarse, porque casi que es empezar de cero, lo que pueda ser el germen de lo que pueda ser en el futuro una opción revolucionaria que se tenga en cuenta y que se conozca, ¿no? Socialmente, en que hay una parte de la sociedad que defiende la liquidación de este sistema y que defiende la revolución social, que defiende un cambio radical, ¿no? Eso es lo que ahora mismo no existe, lo que desde luego a mí me interesa y lo que hay gente que todavía de hoy se sigue comiendo la cabeza y seguimos intentando ver de qué manera difícil podemos hacer. Creo que es una cosa mucho más digna, desde luego, no cobramos por ello ni pretendemos. El problema más grave que se tiene a las personas que pretenden esto es pues esos profesionales de la revolución, esos profesionales de la política que hacen a gente quizá válida. Exactamente. No, además, es que el mejor ejemplo es cómo hace tres años así, la función recuperadora es súper evidente. Si nos retrotraemos hace tres años, cómo mucha gente que no provenía de los movimientos sociales o de los radicalismos, empezó a asumir ciertos discursos y ciertas formas de acción claramente revolucionarias. Fue increíble, ¿no? Porque yo participé con una de esas que yo no daba crédito a gente, decíamos nosotros, o sea, gente normal que no conocía de nada de todos lados, gritando unos lemas que eran los que se habían dado de todo más radical. Revolucionarios, millones de personas, cientos de miles y millones de personas en protesta, y toda esta gente, pues tras un periodo de impasse y de enfriar la movilización, está siendo recuperada para el sistema por nuestro querido P. Y por mucho y demás más secuaces. Tampoco hay que pensar en toda esta gente como que fuera gente que no tuviera cerebro o que se dejara. No. Y nadie dice, por supuesto, nadie dice que eso. También hay que reconocer que a día de hoy la inmensa mayoría de la población, por la educación que se recibe, por los medios que hay audiovisuales, por la vida que se tiene, por la falta de cultura, por la falta de actitud crítica, por la falta de historia que ha sido borrada, manipulada y aniquilada. Y por la falta de un referente revolucionario que pudiera haber sido el catalizador de ese puntito de arena alrededor del cual crece la perla cuando se da la oportunidad. Eso es lo que hay que intentar levantar, desde luego. Es difícil, pero no hay otra. nuevo jefe, un nuevo líder que prometa y que ofrezca y que la gente pueda decir, ah, pues este sí que va a hacer lo que nosotros queremos. Tal. Además, luego se repiten los mantras de siempre, frente a la derecha, o unidad. Sí, ¿unidad claro, para bueno, qué? ¿Qué siempre, ¿frente claro. a qué derecha? ¿La derecha legal? Porque decía Cañamero esta mañana, que te he dicho, pretende juntar aquí todo tipo de movimiento de protesta, movimientos sociales, tal cual, con sindicatos, con tal, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué quieres juntar? Eso ya no son churras con merina. Eso ya juntar musarañas con ballenas azules. O lobos con corderos, más bien. Muchas veces, no lobos con piel de cordero. Exactamente. Pero pues, eso es lo que a mí, a veces no, hay gente que dice, claro, es que os dedicáis más bien hienas. A los Podemos que al propio PP. Tal. Digo, es que al PP no tengo que dar ninguna caña, porque el PP todo el mundo sabe o todos sabemos lo que sí, son. Porque... A los que hay que darle cañas, esto claro, es al que tengo que etcétera. Al que le tengo que quitar el maquillaje de antes, con el que pretende ocultar ser parte del sistema, es al que se disfraza de alternativa, de rebeldía, de progresismo, de izquierdosismo. Sobre a ese es el que hay que desvelar. El otro ya lo vemos todo, no tengo que desvelar nada, porque ya vemos su jepeto, ya vemos su forma de vestir, ya vemos sus tramas de corrupción y todo. Por eso. Sí, sobre todo eso. Hay una cosa, la palabra que ha dicho, la palabra de izquierda, es porque aquí a la gente que un poco, pues eso, que no está de acuerdo con las cosas, tal, desde que empiezas de joven y tal, te dicen que resulta que tienes que ser de izquierda, ¿no? Te dicen que es que tú eres de izquierdas. Eso es, se supone que te tienes que sentir de izquierdas. Hay gran fallo, ¿no? Porque las izquierdas, pues ya sabemos lo que son. Entonces la gente tendría que superar eso. Ya lo dijo en su día la gente del MIL, del Movimiento Ibérico de Liberación, hace ahora mismo, pues fíjate, más de 30 años, que hablaban de la izquierda a la derecha. 40. Perdón, 40 años. Hablaban eso, de que la izquierda y la derecha, pues son la izquierda y la derecha del capital. Claro. Entonces, la izquierda que hay aquí es la izquierda del capitalismo, la izquierda de este sistema democrático parlamentario. Nosotros estamos contra este sistema. Entonces, no podemos ser de izquierda ni de derecha, o sea, ni de extremo centro, ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda. No somos, porque eso es parte de lo mismo. No consideramos de izquierdas, por supuesto que no. Y eso es una cosa que debe quedar claro, porque ellos siempre hablan a la unión de las izquierdas, claro. El otro día ya hablaba, de hecho, con un compañero libertario que había estado en una charla discutiendo con gente ahí en la tabacalera, una charla sobre el tema del parlamentarismo, que fue gente de todos los partidos, y él como defendiendo la opción de no votar y tal. Y decía, no, todo fue un artículo que escribí porque no sé quién escribió una cosa criticando, hablaba de no sé qué, de la extrema izquierda. Digo, ¿de la extrema izquierda? Digo, ¿te diste por aludido? Yo no doy por aludido por la extrema izquierda, desde luego. Pero bueno, lo que me refiero, que sí, que la gente tal, que está claro que hay que hablar y decirlo claro, y desde el principio, pues lo que es la labor de recuperación, no ya de luchas concretas, sino del descontento que podría tomar otros derroteros. Pero ahí también está la responsabilidad de gente, no digo nosotros solo, y también de la misma gente, porque también la gente, pues, yo qué sé, esa gente que ha ido a votar a Podemos también podía haber hecho otra cosa, ¿no? Podía haber apostado por otras cosas, pero bueno, sobre todo eso, la no existencia de una referencia, De todas formas, tampoco nos llevemos a engaño. Esa gente que ha ido a votar a Podemos, recordamos que es el 3% del censo electoral y que la inmensa mayoría son votantes más o menos desencantados, o no sabemos por cuánto tiempo, del PSOE y de Izquierda Unida. Desgraciadamente, como vemos la tele, estamos cayendo en lo mismo, estamos magnificando a Podemos cuando en realidad hemos dicho que si lo ponemos en el tema de hacer aquí una tartita y los cachitos, las cuñas, lo que sale es una ración de auténtica miseria y de hambre, no lo que han votado a Podemos. Lo mismo que decimos, que están todo el día en la tele ahora con los candidatos del PSOE, el PSOE, el PSOE, y resulta que el PSOE se ha hundido en la miseria y ha sacado menos votos que en toda su vida. Entonces, bueno, que nos están metiendo unas cosas por los ojos y por los oídos que no son así. 33, me parece que están menos votos. Hombre, pues sí, bastante menos. Ten en cuenta que el censo electoral entonces era bastante menos de la mitad del actual. Sí. Bueno, alguna cosilla de esto, pasamos a hablar. Ya que habláis de censo electoral, de censos... De censo demográfico. Personas. Sí, podemos hablar un poco de demografía. Sí, ese gran desconocido que se utiliza tantas veces como el desconocimiento. Mira, el desconocimiento de la demografía se utiliza tantas y tantas veces en aspectos de la vida cotidiana y de la vida política. Recordemos cómo se manipula y se miente con el tema de la esperanza de vida para el robo de las pensiones. Sí, hemos estado hablando de mentira. Y ahora directamente la idea pasa de que la gente hace años vivía 25 años y se moría. De hecho, el otro día, indignado, porque en un documental de divulgación científica de La 2, un científico, supongo yo que no tenía mucho conocimiento de prehistoria, hablaba algo así como que la esperanza de vida en la prehistoria era de 25 años o alguna gilipollas. Bueno, pues sí, hombre, si tenemos en cuenta el infanticidio, pues supongo que a lo mejor sí, pero vamos, desde luego que más baja era la esperanza de vida en el glorioso Imperio Romano y bueno, o sea, el desconocimiento más absoluto. Demografía, como ahora nos están contando, todavía nos están agitando el fantasma de la invasión de los inmigrantes cuando el país está perdiendo población por segundo año consecutivo por el abandono de los inmigrantes que vuelven a sus países o se van a otros, o por el abandono de los propios españoles 47.000 exactamente, que se van, ¿no? Y la gente, todavía hay gente que sigue con la imagen esta de que nos machacamartillaron hace 10 años de la oleada constante de la invasión masiva de los supuestos miles y miles de inmigrantes. Pues bueno, sí, hombre, de hecho sí hubo una llegada masiva. Sí, sobre sí, todo, sí. Este no ha sido como en otros lugares de Europa, en Alemania, que llevaban recibiendo ya décadas un montón de inmigrantes y tenían ya, fíjate, cuando aquí realmente... No pues sé, eso. Nosotros con la edad que tenemos... Pero eso fue y ya no es. Y sí, hay gente que sigue con esa mentalidad. El país lleva 2 años seguidos perdiendo población y es un país con saldo migratorio francamente negativo, tanto en autóctonos como en inmigrantes. Y si se va mucha población, se va gente joven y la mayoría de la población que se va, desde luego, ha sido población de inmigrantes que vinieron y tal. Y bueno, sobre todo decir eso, que aparte ya de lo que es el censo, el tema de la natalidad, que yo creo que ese debe ser el país del mundo en el que está más hundida la natalidad ahora mismo, ¿sabes? Entonces, no sé, desde luego, el tema demográfico es un tema muy complejo y no nos da para hablar en este programa, pero desde luego, que hay una natalidad tan baja dice muchas cosas. Y, pero es y curioso sobre... el juego, sobre todo el juego que se nos ha estado bombardeando en los dos últimos dos meses, ¿no? Que si 40.000 subsaharianos están esperando saltar la valla, que si hay que ver, que si hay que cambiar las leyes para poder expulsarles en caliente, que si tal y cual. Cuando en realidad los datos lo que nos dicen es que España es un país, bueno, lo que se llama España es un país que está envejeciendo, que tiene muchas comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León, la propia Castilla-La Mancha, es decir, las ciudades pues, más agrarias, por decirlo de alguna forma, que están perdiendo población. Asturias, por ejemplo. No, es que medio país está perdiendo población. No, medio no todo, para empezar, porque de hecho ha bajado la población en general. Sí, pero bueno, ahora la verdadera pérdida de población no está por el saldo demográfico, porque se camufló unos poquitos años con el aumento de la natalidad, con la llegada de inmigrantes más jóvenes y con una cultura más de mayor reproducción. Pero vamos, la pérdida poblacional está yendo porque los inmigrantes que vinieron se están yendo y porque los propios autóctonos... Y la pirámide poblacional está... es pavorosa, desde luego. Hombre, la pirámide hace mucho tiempo que no es tal, ¿no? Muchísimo. Hace 4 años la natalidad tenía una... Era ascendente, es decir... Sí, pero por lo que te estoy diciendo... No, era ascendente dentro de que había estado tocando ya a fondo, que no podía bajar más, y subió un pelito. Ascendente no, porque nunca jamás se ha llegado ni siquiera a la renovación. Y aparte que han sido movimientos de décimas. Estamos hablando de décimas, pasar de 1,30 a 1,60, ese ha sido el ascenso, siempre muy lejos de la tasa de reposición. Nunca jamás ha llegado a 2, y 2 no es ni siquiera la tasa de reposición. Pero bueno, el tema... Nos estamos yendo del tema con el tema natalidad, que bueno, eso habría que ver muchos factores, y hasta el punto de que sea positivo o negativo... No le vendría mal un descenso de natalidad generalizado al mundo, ¿no? No porque no tenga capacidad para mantener dignamente a la gente, sino que no tiene capacidad para mantenerla con estos niveles de vida o con esta constante fuente de deseos insatisfechos o insatisfacibles, o como se diga. Que la población, que la migración en España claramente es el saldo migratorio negativo, se va mucha más gente de la que viene, por lo tanto, de abalanzas y de invasiones, lo mínimo, y bueno, pues que se sigue expulsando supuestamente a esa gente más preparada. Curiosamente, hoy he leído una noticia que me ha recordado también hace 100 años, ¿no? Hablaba de que en Alemania ciertos jóvenes emigrados españoles están empezando a organizarse, organizaciones de tipo social o sindical, para proteger sus derechos laborales frente a la explotación, ¿no? Y eso me ha recordado, pues, por ejemplo, en el canal de Suez o en esas grandes obras cuando los emigrantes españoles se llevaban consigo al movimiento obrero y las ganas de lucha, ¿no? Pues esto, y el contagio revolucionario, por supuesto, que llevó a Estados Unidos, a Sudamérica... Pues está empezando a pasar poquito a poco, a México, Nicaragua, verse tratados como se ha tratado aquí a los inmigrantes, les está haciendo adquirir conciencia de clase, visto lo visto, ¿no? Y ganas incluso de autoorganizarse y de defenderse. Y para que veamos de qué manera trata la izquierda, en este caso Izquierda Unida, el tema de la emigración, que el otro día lo vi, ya sabes que saca muchas pegatinas, ¿no? Estos radicales de pegatina. Una pegatina que es que era de risa, os digo cómo era. Era una pegatina de Izquierda Unida que sacaron durante el tema este de las elecciones, sacaron 50.000 pegatinas diferentes, que se veía una especie de silueta como de una persona con una maleta así, ¿no? Y que ponía derecho a volver. O sea, la gente de aquí, como no tiene trabajo, se tiene que ir fuera y ellos, ya cuando se han ido, dicen que tienes derecho a volver. O sea, lo reducen todo, como digo yo, el derechismo, porque eso es derechismo absoluto de la izquierda, porque solo hablan de derechos. Parece que somos sujetos de derechos, es lo único que somos, que lo único que tenemos son derechos, no sabemos por qué, pero tenemos derechos, no sé por qué hemos nacido, derecho a volver. O sea, no se habla como se hablaba antes o como hay que abordar el tema, no sé, ¿no? Como decía la canción de cierto grupo recientemente desaparecido y de también... No, prolongada existencia, no han acabado tan mal. De los Barricadas, esa canción que decía, coge lo tuyo, nunca más obligado a emigrar, pues ese sería un mensaje. No nos va, o sea, no nos ten, no, o sea, que no emigre la gente, que la gente se quede aquí, que lo que tenemos que hacer no es ir a otro sitio donde las cosas pueden estar igual o peor, ¿sabes? Difícilmente mejor. Pero entonces, a la gente se la trata como infantilismo. Ya no, pero lo que te digo, el mensaje de Izquierda Unida es que es, primero, la gente que se tiene que ir de aquí, cuando están allí ya con la maleta, es derecho a volver. ¿Derecho a volver? ¿Vale? ¿Qué quieren? ¿Que les paguen el billete de vuelta? Porque a volver podemos volver cuando les dé la gana, si nadie le va a echar, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué tontería? Estamos ya, y esto ya de derechos, de verdad, estoy hasta las narices ya de derechos. Los partidos políticos, entre ellos Izquierda Unida, lógicamente, lo que hacen es reducir a las personas a sujetos incapaces de pensar. A sujetos, mendicantes de derechos, que ellos prometen ser los gestores que nos consigan esos derechos frente a los que nos los pueden dar, ¿no? Al poder. Un mero envase, un mero lugar, un mero recipiente de derechos. En la cual, pues esta gente, que es la que sabe, la que entiende, la que va a gestionar tu vida, te va dando derechos, pero te los va dando ellos. Pero me dice, tú no sabes que tienes derecho a regresar, tienes derecho a tal, tienes derecho a tal, no te preocupes, que yo te lo gestiono. Y yo te lo voy a gestionar porque además a mí la gente que son... Y porque gestionar todas esas cosas es donde está gran parte del negocio, donde están las concejalías, donde están los técnicos de tal, los técnicos de cual, donde se coloca la gente, donde chorrea el dinero y donde pues se dispersa hacia las cajas B de tantos. Yo tengo mucho contacto con zonas rurales y zona del campo, donde está el tema que es una vergüenza, que había que hablar de ello más, que es de la política agraria comunitaria, de las subvenciones al campo, a la ganadería, a la agricultura. Toda la gente que tiene vacas allí, pues las vacas se venden derechos de las vacas. Tú ves carteles, se venden derechos de 20 vacas, que son derechos a cobrar subvenciones y tal. Entonces, la gente tiene vacas, es un papeleo, ya sabéis, infame, la administración, burocracia engorrosa. Entonces, hay gente que se dedica únicamente a eso, a gestionar los derechos de la gente, no, de las vacas para cobrar las subvenciones. Pues en eso mismo, como esas vacas, el ganado humano que somos nosotros, para los izquierdistas que quieren que seamos eso, ganado humano, que seamos el bienestar del Estado, decimos que es el bienestar del ganado y que yo no lo van a... Recordemos la conversación que tuvimos con Enrique Martínez Reguera sobre el tema de los centros de menores y el verdadero negocio que hay en la protección y en las asistencialismos, ¿no? Cualquiera que recordemos un poquito. Bueno, además, justo en estos países que han sido los del llamado estado del bienestar, donde esto ha crecido hasta niveles insospechados, ¿no? El problema es que también, tras esos derechos, el acceder a esos derechos te hace pasar por el aro completamente. Recordemos cuida usted bien a sus hijos, no los cuida, se los quita el Estado, va usted a suplicar, y simplemente hasta incluso hoy en día, para que te den una mera asistencia alimentaria, tienes que pasar por el aro, doblegar la testuz y decir: soy pobre, tengo hambre, ayúdame, sí, apúntate aquí, apúntate allá, dame tu nombre, dame tu... Eres... Infantilizar, pero no en el sentido de convertirlos en niños, que yo de los niños tengo un concepto muy alto. Convertirlos en ganado. Sino convertirlos en seres incapaces de gestionar nada de su vida. Domesticar a la gente en el peor sentido de la palabra. Sí, tener en una minoría de edad, digamos, mejor para... Sí, no es infantilizar. No necesariamente, tú puedes ser perfectamente adulto, pero si legalmente eres menor de edad, pues en este caso te quieren extender la minoría de edad hasta... Pues hasta la urna de cenizas. Y por eso esos eslóganes sencillos que yo quería enlazar con la neolengua de Orwell, que bueno, pues la novela 1984 habla de la neolengua. Ya, ya, ¿no?, es poco neolengua porque la novela esa ya no es tan negra. Claro, pero es cierto. Total, un lenguaje totalmente infantil, un lenguaje que no dice absolutamente nada, aunque supuestamente está diciéndolo todo, con eslóganes sencillos, publicitarios, inventados por Goebbels, que era el ministro de propaganda nazi, para el que no lo tenga en la mente, ¿no? Que es como pues el Podemos, el Ganemos Barcelona, el Ciudadanía, o como se llame. Municipalia. Municipalia, que es una comunidad de vecinos donde todos los municipales de Madrid tienen su adosado, sí, o algo así, ¿no? Porque consideran, no sé si consideran que la gente es incapaz de gestionarse, o lo que les interesa es que la... Hombre, intentar que la gente... Pues hombre, mira, te lo explico. Yo es tan sencillo como tú puedes hacer tus gestiones personalmente, ¿no? Hacer la típica cosa de renovar el carné o de cambiarle la titularidad de un vehículo a tráfico. Es un poco coñazo, te lleva tiempo. Ay, yo te lo gestiono. ¿Y a cambio de qué? De dinero. Tú podrías hacerlo, claro que podrías, pero si tienes más dinero que necesidad de hacer las gestiones, pues lo pagas y hay otro que se lucra de eso que podrías hacer tú. Pues si se va extendiendo eso a todos los ámbitos de la vida... La gente que respire por nosotros. O sea, claro, no, yo soy el respirador oficial. Uh-huh. Usted no se preocupe, que usted también tiene derecho a respirar. Yo voy a gestionar para que... Y luego de vez en cuando pues le agitamos un espantajo, salen a reivindicar sus derechos y eso nos dará que nos aumente la subvención o subir en las elecciones o lo que corresponda para seguir en este... verdadero negocio, que es como el negocio, como la caridad, ¿no?, a lo largo de la historia. Es algo que se perpetúa a sí mismo. Algo que vive de gestionar las diferencias y de gestionar los problemas, pues no quiere que esos problemas desaparezcan. Es que, es que ¿cómo va a querer, cómo un partido que vive del Estado y del supuesto descontento de las personas va a querer que se solucionen los problemas que las personas tienen? Si los problemas de las personas y la sociedad se solucionan sus problemas, los políticos y los que viven de los partidos políticos dejan de ser necesarios. Por lo tanto, es imposible pensar que esta gente va a solucionar nada. O sea, pero si no es cuestión de solucionar o no solucionar, esta gente forma parte, integra, defiende y medra a gusto en este sistema que hay actual de las cosas, ¿no? Y ya está, no hay otra cosa. Ellos están ahí, quieren que esto siga porque les gusta, o sea, les gusta, ellos no quieren cambiar esto, a ellos les gusta. Pablo Iglesias no quiere que haya aquí una revolución social y que la gente sea libre y que todo el mundo, las asambleas sean órganos realmente de autogobierno, de decisión de la gente, que eso no tiene. Hombre, eso no imagina cómo funciona. Que el pueblo se arme, ¿no?, y qué tal. No, él no, él defiende el ejército, necesita el ejército, necesita la policía, defiende. O sea, que ya está, o sea, que no es el nada. Régimen constitucional. Entonces, bueno, de hecho, entonces, ¿qué pasa? Pues que, como decimos, el debate que ya no existe, sobre lo que había antes, que era el debate sobre el problema social, ya no existe, y el debate cada vez se rebaja más. O sea, ya se discute sobre tales nimiedades y tonterías y encima cada vez más reducido, que es que ya no te deja ver más allá. Entonces, eso es lo que está pasando. Y hablando también de estadísticas, pues yo quería comentar, aunque sea un poco por encima, que, bueno, en el 2014 los desahucios, en el primer trimestre de 2014, han aumentado un 20%. Es decir, estos mafiosos que nos gobiernan están diciendo ya que se está saliendo de la crisis, tal. Sin embargo, por decirlo, la cara más ácida de esta crisis, que es la gente a la que están echando a la calle, el desahucio de hace 3 días, que fue escandaloso, con un bebé de 21 días. O sea, un bebé de 21 días y no tienen más que enviar 4 lecheras, detener a 6 personas, pegar a la gente, pegar a los niños, para desahuciar una familia con 3 niños, uno de los cuales tenía 21 días de nacido. O sea, bueno, pues los desahucios... Sí, bueno, pero sí, esos son ya casi detalles accesorios, porque un desahucio es un desahucio. El desahucio... Claro, se dicta y se cumple, que haya un niño de 20 días, otro tal, que esté enfermo, que esté sano. Que el drama del desahucio, sí, los desahucios está parando, es que es todo lo contrario. Ahora es cuando empiezan a llegar, porque la acumulación de impagos, por supuesto. Las ejecuciones que están llegando son las hipotecas firmadas entre 2006 y 2007. O sea, que es que lo que se viene por delante para todas estas familias es terrible. Yo no sé cómo pueden tener la desfachatez, esta gentuza de salir diciendo que ya estamos mejor, que estamos saliendo. Pero no hay salida, porque no pueden hacer nada, no pueden decir que no pueden coger y decir, venga, aunque se pueda, vamos a dar piso a esta gente. La señorita vicepresidenta dijo que estaba en contra de todo tipo de violencia. O sea, vamos a ver, sí, que violencia es que vayan 4 lecheras de encapuchados armados hasta los dientes a sacar una familia debajo de su techo con un bebé de 21 días. Hablando en su propia iglesia católica dirían que tendría que... Hay temas que parece que son más sangrantes. Lo típico, cuando sale la policía pues pegando a una señora mayor o pegando a un niño. Hablando de eso, el otro día salió... Mira, una noticia que ha salido esta semana, no sé si la habéis visto, el tema de las protestas ha sido en Perú. ¿Qué parece? Ha sido de los niños... trabajadores. Sí, en Bolivia. En Bolivia, perdón. Que están pidiendo prácticamente... que ya trabajan, no es que pidan, y que de hecho lo que piden es que se regule eso, que es una realidad. Y de hecho, no sé, ¿estás enterado del tema? Porque salían imágenes, pero es que eran niños, pero niños, o sea, que eran 8 o 9 años. Esto es algo que siempre se ha llevado a cabo, a ver, que tampoco se malinterpreten las palabras, el trabajo infantil siempre ha existido. Cualquier sociedad humana, a partir de los 5 o 6 años, cualquier niño tiene que colaborar a la actividad económica de la familia. Eso siempre ha sido así. El problema lleva con la revolución industrial. Es que eso no es trabajo, que los niños colaboren en que la familia o la familia extensa o su tribu, lo que sea, que hagan cosas de utilidad, eso no es trabajo, eso es la vida cotidiana. Cuando llega la revolución industrial, los niños se convierten en asalariados, una mercancía más, porque se convierten en trabajadores asalariados. El problema está en la explotación que reciben esos niños. Entonces, los bien pensantes, gente de los países europeos, crean legislaciones que es, no, pues los menores de 18 no pueden trabajar. Cualquier tipo de relación laboral de un menor de 18 no se puede llevar a cabo. Estos niños llevan a cabo trabajos, no trabajos de los que hoy en día podríamos escandalizarnos, algunos sí, y lo que estos niños están pidiendo es una protección legal para que no se les explote, para que, yo qué sé, para que nadie... Para que no se les sobreexplote. No se les, sí. Pero es que yo el término explotación en esos casos los veo muy relativo, porque niños pastores han existido siempre y la legislación de las ONGs se está metiéndose en... No, es que esta familia no puede dejar que el niño de 8 años pastoree las cabras. Sí, sí, pero es que yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de sobreexplotación, me refiero a que el niño que es explotado como cualquier otro trabajador, pero en su caso sobreexplotado, claro, a eso me estoy refiriendo. Él es sobreexplotado, ¿por qué? Porque está en un limbo jurídico. Como niño que soy, no puedo trabajar en la ley y por lo tanto nada me protege, no tengo un sueldo mínimo, no tengo nada, pero pues eso, es como dejar cosas en el limbo legal, tipo prostitución, tipo muchos mercados negros que lo que hacen es crear la indefensión más absoluta, muchas veces no bajo una cierta hipocresía bien pensante y tal. Mira, y volviendo hablando de minoría, del otro día me reí porque había un movimiento, creo que era en Gran Bretaña, decía contra los niños soldados, ¿no? Que siempre se habla de los niños soldados y te sale el típico niño de las FARC o de una guerrilla africana. Coño, en los estados occidentales, un menor de edad con la firma de su padre se puede ir voluntario al ejército con 16, 17 años. Uh-huh. Ah, si es blanco, profesional y es un héroe defensor de la democracia, si es del otro lado, es un niño soldado. Hay un ejemplo más de esta hipocresía. Sí, bueno, pero eso ya sabes que es propaganda de arriba que nos quiere hacer ver que vivimos en un mundo, en el mejor de los mundos, porque en otro sitio te matan, te violan, te meten en el soldado tal cual y aquí pues estamos al margen de todo eso porque aquí se vive muy bien. Ahora, de lo que has dicho eso, pues, es que en eso que estamos hablando hay tantas cosas detrás que analizar, el tema del eurocentrismo, por ejemplo, ese, porque es que es eso, es como si me dicen ahora, no sé qué decirte, que una tribu de estas que haya por ahí, que sean pastores o de los cazadores, o sea, cazadores-recolectores, si un bosquimano de 16 años se va a cazar, eso no es explotar. ¿Sabes lo que digo? Es que estamos hablando de unas cosas, estamos hablando de una idea que como tiene la gente aquí, que era que peor que los misioneros católicos, la gente está aquí que se creen de las ONGs, ahora mismo ya no sé qué país, hago escuelas para los niños, pero a ti quién te dice que necesiten escuela algunas culturas que directamente no ni siquiera... no tienen ni lectura ni escritura y que están ahí, que les llegas encima a desculturizarles pues, y a joderles la vida entera. Eso es a lo que quería llegar. Hay muchas ONGs, cosas. Estas ONGs reciben el dinero de la gente de Europa o de donde sea, reciben el dinero a costa de justificar proyectos, como el que acabas de mencionar, la escuela. Resulta que los niños pastores se van 4 o 5 días a pastorear, que es lo normal y lo lógico. Pues estas ONGs persiguen a los niños por absentismo escolar, los quieren forzar a las escuelas con programas. ¿Y qué les enseñan? Educación para la ciudadanía. Claro. ¿Y cómo se puede hacer efectiva esa persecución? Mediante las ayudas, mediante los derechos, mediante los ingresos de integración, mediante los sueldos universales, ¿cómo se llama esto? El ingreso mínimo, el ingreso renta, ese tipo de sistemas que te... Hablando ya incluso de las sociedades urbanas latinoamericanas, pues dos niños salen de la escuela a medias, tienen un cajón de bolero, que le llaman ahí, que es para sacar brillo a los zapatos, que le llaman cajón de bolero. Salen del colegio, ya estoy hablando de niños. Un limpiabotas, como decíamos aquí toda la vida. Pues ahí le llaman cajón de bolero. Bueno, pues sale del colegio y ambos, en vez, pues luego se comentan y en vez de irse a echar un partido de fútbol, pues sacan brillo a 2 o 3, 4, 5, 6 pares de zapatos y luego tienen para pillarse unas chuches o para comprarse un balón y jugar entre todos. Claro, sí, bueno, entonces hay cosas que. Pero o claro, para ayudar en casa. Pues sí, cada uno nos buscamos la vida cuando éramos pequeños, ¿no? Y luego van los ONGeros estos dichosos a pues eso, a justificar su labor, a vivir, a cobrar su... Claro, pues otro, es que la irresponsabilidad horas. Absoluta en el sentido de que tienes derecho a todo, pero no puedes hacer nada, ¿no? Esta minoría, el tema este de la infantilización más absoluta, de lo de, por ejemplo, yo que sé, cosas... Pues muchas cosas. Aquí, en teoría, un niño no es responsable de nada, no es culpable. Y como no es responsable ni en lo positivo ni en lo negativo, es una especie de engendro que tiene derecho a todo por ser quien es y que no tiene capacidad de variar nada ni de implicarse en nada porque... De hecho, es una procriatura que luego lo que va a hacer es lo que somos nosotros, gilipollas integrales, que hagamos lo que nos digan, que por eso se les trata así, porque luego se les va a tratar no mucho mejor. Pero bueno, hablando lo que decimos, los niños trabajadores, pues ¿qué pasa? Muchos de esos niños no pueden encontrar trabajo allí, en Colombia, en Perú, nos han dicho, ¿qué pasa? ¿Qué ha salido esta semana? En Estados Unidos lo habéis oído, miles y miles de niños pasan allí la frontera y que tienen centros pero absolutamente saturados y atestados en unas condiciones deplorables de miles y miles de niños que los tienen para expulsar de allí de Estados Unidos. O sea, para que veamos que el trabajo existe y los niños salen y huyen de ahí, menores, que no hay mafias que son niños que se meten en el tren, ese como le llaman, el monstruo no sé qué, se suben al tejado y a acostar como pueden. Otra cosa, hablando de explotación, que hemos hablado aquí, siempre hablamos mucho a raíz del accidente de la fábrica de, ¿cómo se llama?, de Dhaka, de Bangladesh. Una plaza, ¿no? Sí, pues no, por el otro día lo que pasó, que es una tontería, una pequeña anécdota, pero eso, en un Primark de Inglaterra, que una mujer compró una prenda, cuando llegó a casa miró, tenía una etiqueta y en la etiqueta habían escrito a bolígrafo una especie de petición de auxilio, ¿no? Como decir, nos están... Sí, nos hacen trabajar horas extenuantes. Creo que estaba cosido con hilo, por cierto. Ya han salido varias etiquetas. Y el último que he leído hoy... De petición o de llamamiento de mira lo que nos está pasando. O de hecho, ¿no? De denuncia, ¿no? O como de mensaje. Como de quien está en la cárcel y tira por la ventana. Es un mensaje de una botella en un naufragio, ¿no? En un naufragio ético y social. Pero que precisamente hoy no he podido informarme bien porque me tenía que venir para acá, pero salió como que Primark andaba pues como diciendo que era una campaña falsa y tal. No, a lo mejor, pues yo que sé, echando la culpa de lo que estaban hablando. Precisamente también salía, a raíz de esto se está reavivando el tema de la industria del textil, ¿no? La famosa campaña de ropa limpia y tal, y salía además, el ejemplo... Y las etiquetas que ya no ponen los lugares de procedencia, ¿cómo están haciendo? Yo las busco sistemáticamente esto, y ya no estos ponen, tratados no de libre comercio nada. Ya están llegando al nivel de que no se pone dónde están hechas las cosas. Yo últimamente, o sea, antes me costaba... A lo mejor 5 minutos dando vueltas a una prenda hasta que localizabas en letra pequeña dónde estaba hecho. Ahora directamente no viene. No te quitan hasta la posibilidad de ejercer el último recurso del ciudadano capitalista, que es elegir la compra, ¿no? No del ciudadano, sino del consumidor. Ya se nos reduce a consumidores. Pues ya ni como consumidores podemos hacer ni campaña de selección. Nos veo haciendo como Gandhi, tejiendo nuestras propias ropas, ¿no? Casi como única... Lo veo difícil porque con nuestra capacidad de trabajo manuales tenemos que ir en cueros. No te creas. El punto a ver, qué es difícil de aprender. A mí me han hecho un jersey. A mí en el cole aún me daban formación laboral, porque yo me eduqué en otro país y, oye, algo me defiendo, que son los tejidos. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Entonces eso es una cosa, desde luego. Es que es increíble. Y de verdad que te vas a un Primark y ves los precios de las cosas y... Sí, el ejemplo, mira... Yo estuve el otro día... El ejemplo de la campaña Ropa Limpia esta que habla de una ropa que valga, por ejemplo, 29 euros una prenda, pues de esos 29, como 16, 17 serían para el comercio minorista. Unos 11 para la gran cadena de distribución y el resto tendría que ir a repartir hasta tal punto que de 29 euros creo que eran 0,03 céntimos los costes laborales del producto. Y lo que dijimos que eran las trazas de cacahuete de soja que pueden contener el producto. Sí, una ridiculez. Pues eso, que desde aquí insistimos, por lo menos a la gente que, poca gente que escuche esto, a que medite sobre el tema y que haga todo lo posible por no consumir, por no comprar ropa. En este caso decimos ropa, pero cualquier cosa que venga de esa sobre hiper explotación. La verdad es que no arregla nada, pero hay unas cosas mínimas, ¿no? Un mínimo de dignidad. No, lo mismo que no te comprarías un filete de... Sí. Del lince ibérico, ¿no? Aunque en caso de que se comieran los carnívoros, pues tampoco te compres una camiseta. Bueno, en realidad no habría que irse al lince ibérico. O quien dice lince ibérico dice brotes de soja, dice palmito, o dice camarones y langostinos. Que son O dice gorrinos también criados en cierta granja, que luego comen soja transgénica, que al fin y al cabo no hay mucho más diferencia. Se supone que la ropa lo que tiene es que cumplir una necesidad, que es vestirnos. Es que bueno, ya sabes tú que en el Homo sapiens cubre mucho bastante. Desde el paso del Homo de Neandertal al Homo sapiens, la vestimenta cambió bastante su función. Pero lo que quiero llegar es que esta ropa es que es tan barata para que la gente pueda cambiar de ropa. Porque ropa basura, como usar y tirar. Ya lo hemos dicho, y lo segundo que no tiene cara y se hace cacho. Pero lo que pasa es que cuando compras una de estas para vestirte tú tan barato, estás literalmente desvistiendo a muchísima gente. Sí. Estás dejando en pelotas a mucha gente en Bangladesh, en Corea, en Vietnam, en muchos sitios. Entonces, vistámonos sin desnudar a nadie, es lo que deberíamos intentar hacer, ¿no? Esta cosa está difícil. Sí, no, es tan sencillo como recordemos aquellas campañas de que se pone un abrigo de piel se está cubriendo de sangre de una, pues ahora el que se compra ropa barata hecha en Asia se está cubriendo de sudor y de cadáveres y de sangre, y claro, de sangre sí directamente. Hombre, no sé cuántos litros de sangre podrían salir de los 1.300 muertos. Hombre, teniendo en cuenta el volumen de ropa no se mancharía mucho por el volumen de ropa que producen, pero es que sí, pero bueno, independientemente, es que la capacidad, la necesidad, la falsa necesidad de ropa, de cambio constante, de cambio, de moda, de tal, está llegando hoy a unos niveles, pues... El problema de los litros humanos de la sangre, ahora hablamos de la ciudadanía, que ya son ciudadanía, y los consumidores del primer mundo, no hablo de los gordos, me refiero de la gente del primer mundo, es que aquí la gente tiene sangre, pero creo que ya no les circula. Porque de luego a la gente, por lo que veo yo, no le corre la sangre por las venas. El problema es el consumo continuo y de todo, de ropa, de lo que sea, de moda, de música, todo es de móviles, todo es consumir. A los tres meses ya todo está desfasado y la hay gente mucha, con mucha nuevo, gente nuevo. Acertadísimamente ha nominado esa sociedad como una sociedad de narcóticas, ¿no? de adicciones, que la gente de politoxicona, de poliadictos a todo, adictos a la tele, adictos a las compras, al fútbol, una cosa sí, a otra. Consumir y consumir y consumir. Al teléfono móvil. A todo, pero ya a unos niveles sí, son comportamientos. A además, drogas, por el, con el mismo. Exactamente, ropa, el típico sí, proceso adictivo, ¿no? Modas, de acceso, de enganche, de atracón y de arrepentimiento, ¿no? Eso, si te fijas, antes pasaba pues con tóxicos, con alcohol, con tal. Ahora eso da. Hasta luego empezó a pasar ya con la tele, la con la PlayStation. ¿No? La una partida más, a la mañana siguiente con los ojos ahí cuarteados como el desierto de Sahara y los dedos debajo del grifo después de 18 horas jugando a la... Ese, el mismo efecto de acceso, enganche, atracón y arrepentimiento, ¿no? Ay, no, la última vez no lo volveré a hacer, la última vez que me paso 18 horas como un auténtico gilipollas contestando mensajes de WhatsApp e ignorando a mi entorno cercano, ¿no? Como cada vez se llama, ¿no? Pues la poliadicción en todos los aspectos. Y claro, evidentemente todavía no he visto, son todas adicciones que llevan implícita un consumo, ¿no? Mira, me he leído un libro hace poco que quiero recomendar a todo el mundo y que lo traeré aquí para leer algunos cachos. Es un libro de la editorial Alicornio, que además lo venden por 3 euros, es ridículo, no es un libro muy gordo. Deja de hacer alegorías del consumismo. Es de capítulos más o menos cortos y contundentes. Es un libro escrito por gente que se reclama de lo libertario, por gente que viene, fíjate, de mayo del 68. Es un libro que se escribió a 30 años de mayo del 68 y se llama Vuestra revolución no es la mía, de 2 autores. Es un libro buenísimo y magistral que os recomiendo que lo leáis. Y entre otras cosas se pregunta, ¿no será que la gente de hoy, que ha sido degradada humanamente de tal manera ya por el capitalismo, son ya una gente tan deshecha que realmente no es capaz de vivir sino bajo ese sistema? No ¿Son rehabilitables o no? Sí, o sea, tenemos remedio, la mayoría de la gente tiene remedio. Es un libro muy interesante, hablaremos de él aquí. ¿Cómo estamos de tiempo? 5 minutos nos quedan para llegar a una hora, pero vamos. No, si hablamos rápido, nos puede dar para mucho. Bueno, la espontaneidad aquí del compañero. Hay otra noticia que quería que nos pasase por alto también, que más o menos unas 300 personas están pendientes de sentencia. Sí, es verdad. Bueno, eso también es un tema... Sí, bueno. Sobre todo gente de trabajadores, sindicalistas, gente que ha participado en huelgas... Pero para matar a sindicalistas, ¿no? ¿Qué es que son? ¿De UGT? ¿Cándido Méndez tal vez está enmarronado? Espero que entre esos 120 no estén los de la UGT de Andalucía. Eso, porque como sea, la mayoría de los sindicalistas que están enmarronados ahora es por latrocinio, no por jugársela en piquetes. Afiliados. Ah, bueno. Afiliados, no liberados ni delegados. Bueno, son unos 300 trabajadores, más o menos, todo tipo de manifestaciones, protestas y demás, y en total se les computa unos 120 años de peticiones de cárcel, ¿no? Es decir, pues hoy en día sales una huelga, una mani, gritas 4 cosas y la policía te detiene y lo que te pretende el juez... Antes, una cosa que no quería, una noticia corta, pero que además la tenía especialmente para ti, Peru, que te gusta tanto el tema de la presunción de veracidad de la policía. Es un tema que salió el otro día por la televisión, consistente en que a un hombre, si no me equivoco era en Cataluña, le han puesto una multa de tráfico por saltarse un semáforo en un punto kilométrico en el que no hay un semáforo en 40 kilómetros a la redonda. Entonces se lo ha recurrido no sé cuántas veces, pero bueno, en la tele salía la gente entrevistando a gente de la zona, pero si aquí no hay semáforos, si aquí tal cual, pero no, lo ha recurrido varias veces, lleva un montón de años con el tema, pero no, porque por presunción de veracidad ha dicho la gente que él se había saltado un semáforo en rojo y se ha saltado un semáforo en rojo. Es que fue una anécdota que lo vi, digo, esto hay que decirlo. Aquí no hay ningún semáforo, usted se calla y punto. Esto porque eso te gusta a ti, que siempre estás dando la matraca con la presunción de veracidad. Bueno, pues ahora cállate un rato que vamos a hablar nosotros. Bueno, nos quedan pocos minutos en esta contratertulia, que antes de acabarla vamos a recordar que no la estamos grabando en el estudio de Radio ELA, la emisora libre autogestionada, que ha tenido un fallo técnico, se ha medio quemado la mesa, y estamos grabando aquí en el estudio de los compañeros de Cabeza de Tormenta, que nos lo han cedido amablemente y por eso podéis escuchar esto. Nos quedan unos minutillos, ¿alguna cosa de comentar por ahí? Redín. Pues no, francamente. No, bueno. No sé si estuvimos hablando de la intención, hablaban el otro día, unos cálculos de estos que se hacen económicos desde la Comunidad Europea y que estaban diciendo que cuando se hicieran los cálculos de la economía en los países que se prohibiesen ciertas cosas aunque no fueran legales. Se referían en concreto, si no me equivoco, al tema de la prostitución y yo no sé si... Drogas blandas, creo. Sí, del tema de las drogas y de la prostitución, ¿no? Y bueno, pues eso, que... algo que decir al respecto, porque en realidad no estaban abogando por la, como parecía en el primer momento, como por que estaban presionando para que se legalizase eso o simplemente estaban diciendo que se calculase, se metiese dentro de los cálculos económicos este dinero que se mueve ahí. Un cálculo estadístico para ajustar la estadística más a la realidad. Y no sé, imagino que para... Entonces, bueno, pues ya que hombre, se hay que reconocer que la realidad es, por desgracia, que la prostitución y que el tema de la droga mueven un montón de dinero. Eso es la realidad. Y que encima muchas veces también están interconectadas. También es la desgraciada realidad. Pero bueno. Pero estás con el circuito económico en general, no solo entre sí, ¿no? De hecho, tú antes has dicho, como lo que has comentado antes, de que las cosas que quedan fuera, pero que son realidades, como el tema del trabajo infantil, el tema de la prostitución también es una cosa así. Es ahí el debate enconado eterno sobre el tema de, ¿no?, de la prostitución, sobre el tema de si conviene que sea legalizado como otro trabajo cualquiera y considerarlo un trabajo como otro trabajo, cosa que, desde luego, a mí al menos me parece que no es considerable, o el tema de mantenerlo, o sea, el tema de, por un lado, que decimos, los abolicionistas, por un lado, el tema de que no exista, cosa que es imposible, claro, y por todo la gente regulacionista, que lo que apoya es que eso sea, pues eso pague sus impuestos, que tiene su seguridad social, tenga sus derechos, tenga sus pensiones, sus vacaciones y sus cosas. Entonces, ese debate, que es un debate largo, comenta, y que, bueno, algún día tendríamos que tocarlo por aquí, a ver si eso sí que se daría para un programa, un buen debate con alguna gente invitada, alguna mujer también que le interesa el tema. Ya comenté que hace unos meses pues, un artículo de una mujer que era muy acertado sobre el tema y muy, muy bueno por cómo va a ser una discusión que a lo mejor alguna vez podríamos plantearnos comentarlo por aquí. Bueno, pero no será hoy porque ahora sí que nos hemos quedado sin tiempo. Esto ha sido la Contratertulia. No sé si ha sido nuestro 44º programa, si no me equivoco. O 45º. La verdad, mira, fíjate, ahora sí que... Ahora sí que hemos perdido el norte. Ahora sí que me pilla. Yo creo que es... Bueno, pues hoy... De todas maneras, voy a recordar el correo electrónico por si alguien, hay alguna persona... Creo que hay una persona, por lo menos, que oye el programa porque nos ha mandado un par de veces un correo electrónico al que le agradecemos que nos ha hecho apreciaciones, que nos hemos dado cuenta. Y bueno, vamos a recordar lo que es contratertulia@gmail.com. Es el correo electrónico y bueno, pues esperemos estar aquí dentro de una semana con todos vosotros.